muchas gracias, gracias, ¿verdad? Por estar. Y vamos a otro saludo que me corresponde más en lo personal, de gente de Florida también, de mi otra actividad periodística, el Diario Médico, la gente del Diario Médico, entonces, el profesor Elio Álvarez, me saluda. De sus contenidos informativos y por la objetividad con que a lo largo del último decenio se ha interaccionado con una audiencia particularmente exigente. En nuestro estimado doctor Daniel Ayala, conductor del lugar, felicitamos a todos aquellos que en estos 10 años han sabido resguardar sus libertades espirituales, que a nombre de Dewey significa la facultad mental de ejercicio independiente, ejercicio independiente emancipado de los medios conductores de los demás. ¡Cansado! Si querés que haga una continuidad. Seguimos con radioactividades en estos 10 años. Por supuesto que nuestras líneas de teléfono siguen abiertas, el 915-7891 y también 915-7962, recibiendo llamados como por ejemplo el de nuestro gran amigo y colega Oscar Nieto y mucha gente, Valentín Francini, Richard Ferreira. Muchas gracias por todos los llamados y por los buenos deseos para, bueno, el futuro y lo que ha sido el presente estos 10 años aquí en Sodre. En Radioactividades, todo un mundo en radio. Radioactividades por radio, 10 años. Mandamos desde acá un beso muy grande y que sigan con este programa, que ha sido realmente un éxito y un orgullo para nuestro instituto. Y que nos sigan contagiando ese fenómeno radioactivo tan especial. ¿Lo dice el radioactivo? Al contrario, la parte positiva de los radioactivos. Que sigan, que continúen adelante. Suerte. Radioactividades, porque la radio es nuestra opción. Y otro de los veteranos que conocimos y que no podía estar ausente es justo la memoria viviente de nuestra radiodifusión, empezando en 1929 haciendo radio en Westinghouse, una institución del espectador, don Walter Alfaro. Radioactividades, 10 años. ¿Qué te escuchado? No ríes. Es muy gratificante. ¿Alguien tiene un celular? Tenemos la oportunidad de día de hola, buen día. Radioactividades. Hola, ¿cómo le va? Telefónica. Bien. Como la que ha venido cumpliendo Radioactividades. Programas como Radioactividades, con su mensaje cultural e informativo, prestigian a la Radio y Telefonía Nacional. A su director, doctor Daniel Ayala González, y colaborador le hacemos el teléfono, le paso el teléfono para acá con el padre, es el de Walter Alfaro. 908-1137. Y nos hablamos con Vicky, lo dejo que salimos al aire. Un gran abrazo. Chao. 13, 15 minutos, emoción tras emoción, entonces en este Radioactividades de 10 años, a través de la onda corta de 6.125 kHz y de la onda media de los 1.050 y el sistema rápido de comunicación. Y después de la Argentina vamos a la tierra carioca. Hablando con un uruguayo brasileño, don Alberto Borrío, que supo tener también su programa y ser amigo, compartiendo varias horas de trabajo aquí en Radioactividades y en Radio Difusión Nacional Sur. Roberto Velo, que por su talento y su valor profesional hasta tan lejos allá en Inglaterra y aportando y recibiendo sobre cómo mejorar la cuestión entonces de la radio. Ahora quiero felicitar especialmente a todos los que han colaborado ahí en la actividad de este programa espléndido que a tanto tiempo está ahí, que es hecho de una manera tan profesional. Uno de los programas mejores, indiscutiblemente, de la Radio Nacional de aquí, del Uruguay. Bueno. Yo lo felicito grandemente y que continúen en esa senda, en ese camino de éxito. Muchas gracias por... Pegá el diario, mira. Tanto tiempo que yo... Debemos decir de que hoy se están cumpliendo en los primeros 10 años de existencia en ese contacto directo con la audiencia de este programa tan interesante como lo es Radioactividades. Esa inquietud llevada a la realidad por Roberto Velo y Daniel Ayala. Roberto Velo está cumpliendo sus compromisos allá en la BBC de Londres, en Inglaterra. ¿Qué le parece? En Oriental, difundiendo lo nuestro, esas inquietudes. Los estudios son como tienen esto. Mucha gente, pero que a veces no tienen la posibilidad de tener para hacer entrevistas. Que es. Tener la posibilidad de tener este diálogo tan interesante y contigo como es este programa de Radioactividades. Lo más interesante es que están los diálogos. Una cosa es la BBC, otra cosa es el Servicio Mundial y otra cosa son los servicios de lenguas extranjeras. Ya no existe, pero siempre vive en este programa de Radioactividades. Hay recursos, hay todo lo que quieras, pero. No todo lo que ahorita son. Y familiares, es la marca, es la BBC. Nosotros le deseamos este feliz cumpleaños. Y estamos siempre en acorde. Es difícil que cambie. Introdujo el próximo y ya después la verdad. Nadie sabe de a veces lo que tienen que recurrir para poder implementar las exigencias. Bueno, sí, él trabaja como freelance ahora solamente haciendo efemérides, este señor de gerente, así que va, y es el mejor presentador que hay. ¿De qué nacionalidad es mexicano? Mándale un saludo, decirle que... Lo veo muy regularmente porque solamente grabo efemérides, ¿no? Pero... Y en tiempo de saludos, el último pregrabado. Un saludo también de otra persona que se acercó a Radioactividades como oyente, y que en la medida de que su trabajo profesional realmente es destacado, nosotros lo fuimos consultando hablando del fútbol, la radio, don Raúl Barizón. Con cumplir 10 años en un programa radial no es fácil, ¿no? Invitada por la superando el nivel de... Y bueno, lo que hicieron ahora es un CD-ROM con Clarín, con el grupo Clarín, con el abarcado el año. Y todavía no, sí que estaba en el... O sea, está el proyecto, no lo han terminado todavía. Entonces que Héctor Arboleda, de Medellín, Colombia, me ha mandado 3 meses grabado en cassette de Infoque. Ahí donde yo dedujo que debe haber algún tipo de material. No, editado no está, porque es más, ahora las estaba haciendo nuevas. Ah, ahora. Las que estás escuchando ahora son producidos nuevas. Realmente vale la pena. Él solamente hace la presentación, el productor es Juan Carlos Jaramillo. Que en 10 años sirva simplemente como un trampolín para seguir con el mismo entusiasmo, la misma pasión y también la misma capacidad que vos tenés para conducir. Sin lugar a dudas, no debe haber instancia deportiva alguna en este lugar y a Maracaná en cuanto a lo hablado, escrito y visto en todos los medios a lo largo de estos 45 años. Pero también por lo valioso del triunfo y por el papel de la radiodifusión en su cobertura, es que se vuelve ineludible su tratamiento in extenso en este ciclo dedicado a resaltar precisamente más de 70 años de historia que unen el fútbol con la radio. 13:22 minutos. Esto no sé si ha sido un caos, pero realmente fue un caos emotivo. Fútbol, humor, ¿qué más falta para el día? No sé si falta algo. Yo creo que faltan muchas cosas, pero en un año difícil como el 98, tratamos y lo pudimos lograr llegar y finalizar. Y bueno, después de todo este aluvión de emociones, de sentimientos, de aliento, de gente que vino aquí, que llamó por teléfono, de otros que sabemos que están detrás de la propuesta y que, bueno, no estuvieron hoy con nosotros, y bueno, hay que seguir. Sí, o sea, me empujaron con Lula acá apoyándome. Atención, valorablemente. Redactores, editores de noticias, esto es un titular para la prensa de mañana. Para continuar. Para que sigue al aire. No sé si para bien o para mal de la radio difusión, pero vamos a seguir estando para bien. Por supuesto que va a haber cambio, porque toda propuesta hay que revitalizarla y eso implica cambios y, bueno, en definitiva, cambios que mantienen la esencia de respetar y de reconstruir, de recordar lo que es la radio, los medios, la gente que ha estado trabajando en toda esta historia. Y bueno, en definitiva, eso ha sido el objetivo de Radioactividades desde el mismo 12 de febrero de 1989. Y nos quedaron algunos saludos ahí en el tintero de gente como Félix Díaz, como Humberto, que anda por aquí. Juan Carlos Bachino, también nos está visitando. Juan Carlos Bachino, de Auxígero quiere hablar, pero ya es un viejo conocido, no por lo viejo, sino por lo conocido. Lo más lindo es un estudio lleno de gente, lleno de amigos y, bueno, sobre todo aquellos que no han podido estar con nosotros físicamente, pero sí han estado con el corazón. Y yo quiero en especial decir que esto es muy grande, es realmente una experiencia genial poder estar en este programa especial, y el balance creo que es positivo, muy positivo. 10 años de aprendizaje, de crecimiento, de amistad, de hermandad radial, yo diría. Y bueno, las gracias a todos por haber hecho esto posible, a la gente del Sodre, en fin. Y hablando de hermandad, yo quiero antes de dar el puntapié final para hablar de términos futbolísticos, que Don Rubén, Guillermo Marcianet, nos den tanto privilegio cerrar la emisión de los 10 años. Me parece un premio exagerado de tu parte, pero bueno, hay que aprovecharlo. Creo que después de aquí nos vamos a comer algo, ¿no? Seguimos festejando. La fiesta sigue acá. Bueno, qué decirles, que este programa que continúa es para nosotros realmente un nexo, es un vínculo que nos seguirá uniendo, y esta noticia que acabas de dar, la continuidad de Radioactividades, creo que va a ser muy bien tomada por todos los oyentes uruguayos y también por los argentinos. Ahí está la unión, me parece. Y esperemos también que haya buenas noticias para el caso de Rubén Guillermo. Momentáneamente, con frecuencia, se quedó sin estudio, pero estamos seguros de que eso también se va a superar, que vamos a poder escuchar esta propuesta argentina, sin duda dentro del ámbito argentino, la mejor en materia de radio, bueno, a través de las emisoras Ondas Internacionales ahí en Amar. Gracias, claro. Roberto, gracias. Y bueno, quiero decir, yo simplemente, siempre digo gracias y gracias y gracias. Siempre hay que ser agradecido en la vida y estos 10 años nos dieron amigos, viejos, conocidos, personajes de la radio al cual supimos querer, aprender a querer, además, gente que ya no está con nosotros. Pero bueno, esto va a continuar. Y yo quería agradecerte a ti, Roberto, por el apoyo. Sos mi hermano radial, como siempre le digo en Radio Actividades. Vamos a hablar de la BBC, por eso yo de profeso no quise tocar el tema de tu actividad profesional, de los proyectos de la BBC, de la página de internet. Eso va a quedar para marzo en Radio Actividades. Pero quería agradecerte profundamente, además de compartir esta tarea, de compartir una amistad muy profunda. También agradecerle a Lula, que no sale al aire, y que es un puntal, sí, ya lo conoce la gente, igual decimos Lula, Luis Ignacio Morera, que otra vez digo, es un gran porcentaje de lo que es la salida al aire de Radioactividades, ayudando a la producción, pero con su brillantez en el desempeño técnico, que realmente lo quiero destacar, y también haberme granjeado un amigo desde la audiencia, colaborando, siendo protagonista de este equipo, y además un amigo personal. A toda la gente del sobre, a todos los operadores, no quiero nombrar a nadie, digo, a Juan Carlos, pero no quiero nombrar a nadie más del sobre, porque todos, sin distinción, nos han apoyado. Y bueno, y también un apoyo, un saludo especial y un reconocimiento a las familias. Yo siempre digo, la familia es el núcleo. Esto es una gran familia, pero la microfamilia que me ha tocado vivir, mi compañera, mi esposa, Rosario, mis hijos, Matías y Nicolás, que hacen que parte del tiempo libre se lo robe, pero que ellos están conmigo, y bueno, yo, si es un logro esto de llegar a 10 años, en lo que a mí me toca, porque aquí hay muchos que tienen buena parte de esta historia, a mí me toca con Lula esta última parte, mi viejo ayudándome a llegar allá y a Roberto, pero en definitiva, lo que me toca, se lo quiero dedicar a todos ellos, a la microfamilia y a la gran familia de Radio Actividad, y a todos los oyentes que están detrás, como llamó esa señora, anónimos, que no sabemos, están porque aquí no hay mediciones de audiencia, no sabemos cuánto nos escucha, pero sabemos que hay gente de nuestra propuesta y que compartimos este cariño y este amor por la radio. Nos decimos 10 años por amor a la radio. Y bueno, y gracias. Profundamente gracias. En la 26 comienza un programa de radio. Radioactividades. La historia y la actualidad de un medio de comunicación para escuchar. Sonidos de todas partes y tiempos. Para el escenario más grande, la imaginación. Ajuste su sintonía. Estos son los temas de hoy. El error informático del milenio. ¿Qué es? ¿Cómo solucionarlo? Y la situación en América Latina. Momentos que cambiaron el mundo con la caída de Wall Street. Y el calendario radiofónico y efemérides de la Radio Internacional. En la 26, Radioactividades. El sobre haciendo radio. Pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mar. Y bueno, con esta mezcla de música uruguaya, de la mano de Leo Maslí y Rosana Tadei, y también mezclando por ahí música del Negro Rada con música de Enya, esta cantante irlandesa, famosa en todo el mundo, bueno, como que unimos dos mundos, ¿no? Irlanda, Gran Bretaña en general, con el perdón de los irlandeses que no les gusta demasiado asociarse. Está lejos y no la van a escuchar. Exactamente. Y Uruguay, porque este programa de Radioactividades, edición de sábado 6 de marzo de 1999, Va a tener algo desde Londres y también algo desde aquí, desde la región. Desde la región y desde Rosario, República Argentina, más exactamente. Primero, el saludo enorme a don Luis Ignacio Moreira, que por razones de enfermedad va a formar parte ahora de la gran audiencia de Radioactividades por un tiempo. Durante unas cuantas semanas, esperamos que sean las menos posibles. El saludo a Lula, por supuesto, y bueno, va a salir adelante sin duda. Pero tenemos a Ernesto Merlo en los controles, ni más ni menos. Y quizás don Pablito Cerboni nos dé una mano entonces para continuar en la parte técnica y, bueno, de, en cierta manera ser el suplente de don Lula. Va a ser difícil porque son dedos mágicos realmente los de Lula, los de Luis Ignacio Moreira, y bueno, de todas maneras Pablito va a estar con nosotros y vamos a sacar al aire este Radioactividades que comienza un poco a los tropezones en este 99, en estos 10 años por razones de enfermedad. Radioactividades en sábado, por supuesto que como siempre las vías de comunicación están ya abiertas para todos ustedes. 915-7891, 915-7891 y también 915-7962. Canta tranquilo, que acá no pasa nada, 1050 kHz, Radio Uruguaya, Radioactividades X26, también el sistema RAMI de comunicación, que como siempre decimos, amplifica la voz de Radioactividades para todo el país. Y en tren de números, el correo de voz y fax de Radioactividad es 575-4640. Durante toda la semana se pueden conectar con el mismo. Y por supuesto los medios electrónicos que constan de el correo electrónico radioact@chasque.apc.org. Y siempre le invitamos a visitar la página web de Radioactividades www.chasque.apc.org/radioact. Y para empezar, vamos a aprovechar a Roberto porque está a horas de irse nuevamente a Londres y creo que mañana, ¿no? Mañana al mediodía, ya incluso en esto de las vacaciones lo hicimos trabajar. Casi todos los fines de semana estuviste presente, te agradecemos al aire nuevamente, por más que quizás las gracias entre amigos no tienen por qué darse demasiadas veces, pero realmente un gracias enorme por estar aquí, por dispensarnos además en lo personal una ida a Florida desde ayer, así que estuvimos compartiendo estas últimas horas tuyas en el Uruguay por este tiempo, no sé si por este año, porque quizás a fin de año tengamos la posibilidad de tenerte nuevamente aquí. Vamos a ver, pero vamos a seguir en contacto permanente, eso sí, no cabe duda. Y bueno, ¿qué le parece a Yara si comenzamos este programa de sábado en Radioactividades? Creo que es tiempo. Toca, grita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca, llena la honrada. Toca, grita la hinchada. Toca y canta tranquilo. Conéctese con Radioactividades. Correo de voz y fax 754640. Todo el día. 11:09 minutos en esta mañana de sábado 6 de marzo de 1999. Es tiempo de comenzar el programa en sí, hablando y transcribiendo una producción de la BBC de Londres. Y nos vamos a la década del 30. Donde pasaban cosas que también pasan hoy en día, quizá en aquel momento fue la más dura, hablando de crisis económicas, el quiebre de Wall Street. Corre. Les habla Rubén Walter Suárez, de la Asociación Lima en Uruguay. Muy agradecida por la audición de hoy. Sí, quiero estar en ese concurso. Mi nombre es Humberto, la primera vez que lo sintonizo. De ida y vuelta, su comunicación hace Radioactividades. Teléfono 575-4640 todo el día. Once 25 de esta mañana, de sábado, 6 de marzo de 1999, seguimos presentando esto de Radioactividades, ahora con la visita de Duncan Saldaña, que está muy cerquita nuestro, uno de esos amigos entrañables que cosechamos aquí en estos 10 años de trabajo radial. Muy bien, y seguimos adelante con otro de los protagonistas de la edición del ciclo 99 de Radioactividades. Y tenemos a Rubén Guillermo Margenet, un argentino que ustedes ya lo saben, ya lo conocen, estuvo por aquí y produce en Con Frecuencia Calendario Radiofónico, una actividad radial que está destinada a destacar fechas relacionadas a la radio internacional, esta vez vinculado a varias emisoras argentinas. Con esto de las efemérides entonces de la radio, nos dejamos con Calendario Radiofónico. 11:34 minutos de la mañana, esto es Radioactividades por CX26 AM 1050 Radiodifusión Nacional Sodre. No se olvida de esos números. Jamás. Por más que esta semana ha estado en todos los medios, habidos y por haber, de Montevideo y del interior. Una de las cosas, de esas cosas uno nunca se olvida. Usted no quiere hablar porque es muy humilde, estuvo en Caleidoscopio, estuvo en Nuevo Tiempo, estuvo hasta en la nueva radio de Florida. Realmente se hizo un nombre muy popular esta semana. Multimedios. Y termina acá, como siempre, en Radioactividad. Le damos la bienvenida también a otro amigo del programa, Duncan Saldaña. Muchos lo conocerán como el bombero de Radioactividades. Viejas anécdotas, viejos tiempos de aquellos 10 años de historia. Y recién se comunicaba Alvarito Aguiar, de allá de Sarandí Grande, también otro amigo de la primera hora allá de Radioactividades en sus inicios. Y continuamos también con Bilbar Obispo, otro viejo amigo que nos visita aquí en los estudios de La 26. Para aquellos que quieran venir, bueno, aprovechen los sábados por ahora y estamos en vivo, Sarandí 446, uy, se me escapó, sí, ahí sí se me fallaron los números, Sarandí 430, esquina Misiones. Pegadito al registro civil. Y por supuesto también agradecemos todas las llamadas al 915-7891, 915-7962. Y a propósito, si quieren comentarle a Rubén Guillermo Margenet acerca de esta serie del calendario radiofónico, ¿por qué no escribirle a él directamente? Su dirección postal es Casilla de Correo 950-950-2000, Rosario, República Argentina. Y seguimos en Radioactividades ahora con un aspecto dedicado a la informática, pero que también nos va a afectar a todos. Y no solamente en cuanto a las computadoras, sino en cosas tan comunes como un videograbador o cosas mucho más complejas como los equipos médicos en un CTI o los equipos de control en una central de distribución de energía eléctrica. Los vuelos aéreos, en fin. Y mucho más. ¿Cuándo vamos a conocer esto? Exactamente a las 0 hora del 1 de enero del año 2000. Hablamos del Millennium Bug, como se dice en inglés, el virus del milenio, o más correctamente, como se dice en español, el error informático del milenio. Preparamos este informe para la BBC, para el programa El Mundo de Hoy, la oportunidad de hablar con varios especialistas de este tema, entre ellos una uruguaya, la doctora Patricia Corvo, ingeniera en telecomunicaciones y que trabaja aquí en Montevideo en la oficina regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y que justamente es interesante recalcar el papel que está teniendo en nuestro país en el sentido de coordinar a nivel regional justamente las estrategias, un poco ya contrarreloj, pero estrategias al fin, para minimizar los efectos de este problema que va a generarse a partir de, bueno, lo que vamos a explicar en el programa, no vamos a reiterarlo. Y después de esta puesta a punto, nos metemos en lo que tiene que ver con la temática allí en Londres y con tu labor relacionada a la informática en la BBC. Entre visiones apocalípticas y actitudes de indiferencia, el mundo se prepara para el potencial colapso de millones de computadoras y microchips que serán incapaces de reconocer la llegada del año 2000. América Latina también participa en esa carrera contra el reloj para minimizar los efectos del error informático del milenio. Bienvenidos a El Mundo de Hoy, un programa de la BBC de Londres. Y para comenzar, nos remontamos a la década del 50. La utilización de solo dos dígitos para representar el año calendario surgió como una necesidad de los primeros programadores para no desperdiciar la preciada y escasa memoria de las viejas computadoras. Sin embargo, la inercia hizo que la industria informática restara importancia al problema que esa convención generaría a partir de la medianoche del próximo 31 de diciembre. Sí. Buen día, Radioactividades. Radioactividades está en línea con usted todo el día. 754640. Radioactividades. Nada más, hasta mañana. Chau, chau, hasta mañana. La La Corte Electoral informa que la inscripción cívica es obligatoria y la misma puede hacerse en las oficinas departamentales de todo el país de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados, domingos y feriados de 7 a 14 horas. También se pueden realizar traslados departamentales e interdepartamentales. El período inscripcional finaliza el 31 de marzo de 1999. La oficina inscriptora de Montevideo está ubicada en la calle 25 de Mayo, 567. Continúa la temporada de verano 1999 de La Osobre. Este sábado 6 de marzo a las 20:30 horas, concierto sinfónico coral dedicado enteramente a Verdi en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Dirige el maestro Miguel Patrón Marchand. Participa el solista Javier Fernández. La entrada es libre. Transmiten CX26, el 1050 AM y su onda corta CX.